Sí, ay linda Gloria, estoy enamorado. Y yo vivo en la vida, siempre que te veo suspiro por ti. Desde que te conocí, ay linda Gloria, estoy enamorado. Y yo vivo en la vida, siempre que te veo suspiro por ti. Pero yo quisiera que me dieras así, que tu corazoncito late mucho por mí. Y aunque tú te vayas lejos, lejos de aquí, te recordaré mucho y al suspirar por ti. Y al irte me causa un dolor. Te vas para tierra lejana sin darme una prueba de amor. Sé que te vas prenda mala y al irte me causa un dolor. Te vas para tierra lejana sin darme una prueba de amor. Pero yo quisiera que me dieras así, que tu corazoncito late mucho por mí. Y aunque tú te vayas lejos, lejos de aquí, te recordaré mucho y al suspirar por ti.